debemos adoptar medidas que nos ayuden a organizar mejor nuestro tiempo y así aprovecharlo al máximo. Esto incluye saber que por más que estemos estresados, aburridos o cansados de estar en casa y utilizar la modalidad virtual, debemos adaptarnos a estos nuevos modos de vida para poder realizar nuestras actividades. Es verdad, Wendy. También debemos recordar que muchas personas en la actualidad y debido a la pandemia, el teletrabajo y la teleeducación seguirán siendo su mayor herramienta de comunicación con sus compañeros y jefes. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo reducir el tiempo que pasamos frente a una pantalla. A continuación les dejamos con su segmento Tips en Cuarentena, con nuestra compañera Emily Novoa. Necesitamos usar las nuevas tecnologías para poder estudiar y trabajar en el mundo actual. La pandemia ha hecho que algunas de nuestras actividades habituales sean de modalidad virtual. Trabajar o estudiar demasiadas horas seguidas delante de un computador y otros dispositivos electrónicos afecta nuestros ojos de forma muy negativa. La luz azul que desprenden estos dispositivos generan problemas de salud visual, como ojos enrojecidos, fatiga ocular, visión borrosa y dolor de cabeza. Síntomas propios del síndrome visual informático. Saber cómo reducir el tiempo que pasamos ante las pantallas se ha convertido en algo extremadamente necesario conocer para poder evitar que nuestra salud se afecte. Y a continuación vamos a repasar algunos tips para poder conseguirlo. Es cierto que tal y como es nuestra forma de trabajar y estudiar, nos obliga a pasarnos más horas de las que querríamos permanecer delante de la computadora y el celular. Algo que parece que difícilmente esté en nuestras manos conseguir reducirlo. Sin embargo, sí que es posible aplicar cambios y nuevos hábitos diarios que nos ayuden a tener una relación más sana con las nuevas tecnologías. Estas son unas cuantas estrategias que podemos aplicar para reducir el tiempo que pasamos ante las pantallas. 1. No usar pantallas a la hora de dormir. Lo ideal es no haber usado cualquier tecnología en las 2 horas antes de acostarnos a dormir. Las pantallas emiten luz azul, sobre todo los celulares, la cual suprime la hormona que controla los ciclos del sueño. Como resultado, puede que tardemos más en quedarnos dormidos, nuestro sueño sea peor y no rindamos adecuadamente al día siguiente, además de correr el riesgo de sufrir depresión. 2. Establecer una hora de descanso de pantallas. Durante el día debemos establecer momentos en los que no se podrán usar dispositivos electrónicos, especialmente si son horas del día que sabemos que es muy poco probable que recibamos una notificación de nuestro trabajo o estudios. Son esos momentos en los que no tenemos obligaciones y podemos liberarnos de la gran presencia que tienen las nuevas tecnologías en nuestra vida. 3. Estar pendientes de las notificaciones. Si estamos pendientes de que nos llegue un correo del trabajo, es posible que estemos consultándolo cada 2 horas por 3 en el móvil para ver si ha llegado. El problema de hacerlo es que corremos el riesgo de que nos entretengamos con cada vistazo que echemos e ir a aplicaciones no tan laborales como las redes sociales o videojuegos. 4. Cambiar la configuración del teléfono. Muchas personas somos incapaces de despegarnos del teléfono. Esto es normal porque están habilitados para que los colores de sus aplicaciones nos tengan cautivados y llamen la atención, haciendo que pasemos más tiempo pegados a ellos. Una forma de evitarlo es cambiar los colores de la pantalla a modo escala de grises, haciendo que las aplicaciones no nos sean tan atractivas. Otra forma es activar la función de límite de tiempo frente a la pantalla o en caso de que el móvil no la tenga, descárgate alguna aplicación que ofrezca esta funcionalidad. Cada vez que superemos el tiempo establecido,

La verdad estuvo bien bueno. Alrededores del Parque Central del Quinche hay comercios textiles, de comidas y otros servicios como la venta de amuletos religiosos y velas blancas. Reportó para Entretejidos Altavoz Alejandro Llanos. En nuestro segmento de deportes vamos a hablar sobre un tema muy importante culturalmente, y este es la participación deportiva de las mujeres en la antigua Grecia. Es verdad, Wendy y amigos. Debemos recordar que en la antigua Grecia se formaron conceptos sociales muy importantes hasta hoy en día, como la democracia y las primeras olimpiadas deportivas. Tienes razón, Jorge, pero sabemos que en estos tiempos tan antiguos la mujer no tenía las mismas oportunidades que los hombres. Por suerte, eso ya ha cambiado con el paso del tiempo. Pero antes, cuéntenos, ¿qué les parece este asombroso tema sobre la participación deportiva de las mujeres en la antigua Grecia? A través de nuestras redes sociales como Altavoz Pusequito o por nuestro número de WhatsApp al 098-3350-978. Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada con Ana Paula Zurita. El deporte es parte de la historia. Seba Jefferson en primer lugar, está en la testa de la competencia. El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Amigos y amigas, bienvenidos a Medalla Dorada. Soy Ana Paula Zurita y hoy viajaremos al pasado, específicamente a la antigua Grecia. Acompáñenme en este viaje. Para los historiadores ha sido una tarea muy complicada recopilar información acerca de la participación femenina en los deportes en la antigua Grecia. Los textos que han sido encontrados son contradictorios respecto a los datos de las mujeres deportistas. Quiero contarles que en la antigua Grecia existían cuatro tipos de celebración a modo de competición, llamadas Juegos Panhelénicos, que estaban formados por los Juegos Olímpicos, que eran de carácter deportivo, los Juegos Píticos, de carácter poético, los Juegos Neménicos, que consistían en carreras de caballos, y los Juegos Istímicos, de competiciones marítimas. Los cuatro juegos fueron realizados en honor a distintas diosas y musas, pero irónicamente en todas estas competencias estaba terminantemente prohibida la participación y la presencia de mujeres. El castigo para aquellas que fueran en contra de esta ley era la muerte, y no cualquier muerte. Las lanzaban al abismo desde el escarpado Monte Tipeo. Pero hubo una mujer valiente que no le tuvo miedo a las consecuencias, Ferenice, conocida por muchos historiadores como la única mujer que infringió la prohibición de entrar al Estadio Olímpico.